Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la quinta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. ¡No soy quien! En Córdoba, Tigre fue más que Belgrano, aprovechó todos los errores del Pirata, además de la expulsión de su arquero, y ganó por juego y por viveza 2-0 para acercarse hacia la punta. Los dos tantos del matador fueron del goleador del torneo, Mateo Retegui. Contento en lo personal, pero más que nada por el equipo, porque venimos de partidos muy duros donde nos está costando sumar, y creo que hoy lo hicimos de una grandísima manera. Contra un equipo muy difícil y muy contentos porque lo merecimos. Sin sobrarle nada, Rosario Central hizo valer su localía, la metió de penal por Ignacio Malcorra y se quedó con los 3 puntos luego del 1-0 frente a Godoy Cruz. Lo analiza el defensor canalla Carlos Quintana. Sabemos que la localía para nosotros tiene que ser fuerte. Lo estamos logrando y bueno, tenemos que seguir por este rumbo, tratar de ahora sumar de visitante que nos va a mantener ahí arriba. San Lorenzo no juega lindo, pero juega bien. El equipo de Insúa se hizo nuevamente fuerte en el inexpugnable gasómetro y le ganó 1-0 sin sufrir a Unión de Santa Fe para treparse a la punta del torneo en la previa del clásico con Huracán. El gol del esloveno Andrés Bombergar. Sabemos que se nos generan un par de espacios. No tuvimos muchas situaciones, pero aprovechamos la que tuvimos. Estuvimos solos en defensa y nada, nos vamos con un triunfo más que clave. En La Plata, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Estación Sur, FM 91.7. No hay caso, el pincha no puede. Estudiante fue un poco más que Sarmiento, lo ganaba por un golazo del Rusito Ascacíbar, pero otra vez malos cambios, un arbitraje poco amigable y el empate del verde que se lleva un puntazo para Junín. Cada vez menos paciencia los hinchas del León para con Abel Balbo. El camino estoy convencido que es ese. La idea de juego es clara y bien. Fue una situación final, una jugada, la única jugada que nos llegaron al arco. Son situaciones que pasan en un partido, no hacen el gol, nos empatan. Pienso que los chicos lo hicieron bien. Tenemos que mejorar en muchas cosas y bueno, pues son circunstancias de juego que pasan. Otro de los punteros es Talleres, que de visitante y en un partidazo le ganó por 4-2 a Platense. Los de Córdoba arrancaron como una tromba y terminaron el primer tiempo con un partido casi liquidado. Pero el Calamar salió al segundo con vergüenza deportiva y lo tuvo a tiro, aunque no pudo aguantar el peso de la delantera de la T. Así lo vio el goleador tallarín, Michael Santos. Tenemos un gran equipo, muchas individualidades. Muy buena y creo que entendemos el juego que nos pide Gandolfi. A Boca lo critican por juego, pero Boca gana de local y de visitante, es cierto. No es aceitado el CNIC, pero es práctico y golpea cuando puede, como contra Vélez en Liniers, donde terminó llevándose los 3 puntos luego de remontarla y ganar por 2-1. Así lo analiza el delantero de la Ribera, autor del empate transitorio frente al Fortín, Luca Langoni. Contento por todo el grupo. Hicimos un esfuerzo enorme con un jugador menos, pudimos sacar el partido adelante y nada, llevamos los 3 puntos para casa. En el primer tiempo suenan Papos Blues haciendo Algo a cambiar. Después del entretiempo repasamos el resto de la quinta fecha de la Liga Campeona del Mundo acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.